Jueves 5 de septiembre. Fe para actuar. Jesús reveló la compasión y el amor del Padre por medio de los milagros que realizó. Sanó cuerpos paralizados para revelar una capacidad aún mayor de sanar almas paralizadas. Restauró brazos y piernas retorcidos para demostrar su deseo de restaurar corazones y mentes. Los milagros de Jesús nos enseñan algo acerca de cómo ejercer fe. Nos enseñan lecciones valiosas acerca de crecimiento y cambio. Una de las ilustraciones más poderosas del poder de la fe se encuentra en el milagro del sufriente junto al estanque de Betesda. El pobre hombre estuvo allí durante 38 años. No tenía esperanza. Su vida parecía destinada a la invalidez, la pobreza y el sufrimiento, hasta que llegó Jesús. Escucha Juan capítulo 5, versos 1 al 14. ¿Por qué crees que Jesús le preguntó al hombre, ¿quieres ser sano? Juan capítulo 5, verso 6. ¿No es obvio que cualquiera que sufrió durante tanto tiempo desearía ser sanado? ¿Cuál era el motivo de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Juan capítulo 5, verso 7. Juan capítulo 5, versos 1 al 14. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús no escuchó la excusa del hombre ni la discutió. Sencillamente dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Juan capítulo 5, verso 8. La pregunta esencial era, ¿creería en la palabra de Cristo este pobre hombre enfermo y actuaría basado en ella, a pesar de lo que experimentaba? Tan pronto como el hombre resolvió actuar sobre la base de las palabras de Cristo, fue sanado. El don de Jesús estaba en su palabra, la cual llevaba consigo el poder del Espíritu Santo para realizar lo que Cristo declaraba. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho, estás sano, tal como Cristo dio al paralítico el poder para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es